Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Reeves, pero es lo mismo, es decir, no importa. Sería solamente una cuestión La doble E suena como una I, Reeves. Claro, así. Exacto, sí, sí, es un apellido que tiene esa particularidad. Bueno, Sofía, te convocábamos para charlar un poquito de la ley de salud mental. Sí. Otra vez aparecen en los medios, sobre todo porteños, ataques a la ley, que dicen que no sirve, que hay que modificarla. Bueno, han salido desde la Federación de Psicólogos y Psicólogas, por supuesto con el respaldo de ustedes acá del colegio local, bueno, a defender la ley. A ver, contanos algo. Sí, no solamente desde la Federación, es decir, la Federación Argentina de Psicólogas y Psicólogos, sino también de todos los, no te digo todos los colegios profesionales de toda la Argentina y sumado a otras asociaciones, como son la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, asociación también de personas que padecen padecimientos mentales y familias que padecen, digamos, familiares de pacientes. Vienen a defender y preocupadas y preocupados por estos ataques y estas situaciones que verdaderamente se han llevado con mucha liviandad en estos últimos días, en estas últimas semanas, y consideramos de gravedad, digamos, ¿no? Porque se pone en cuestión una ley que fue trabajada, ha sido sancionada hace 10, 11 años ahora, a la fecha hace 11 años, y realmente fue una ley muy trabajada por distintos organismos, distintas asociaciones, con una mirada de aquellas personas que son usuarias digamos, que son usuarias de este servicio, una mirada de sujeto de derecho, bueno, con clave de derecho. Realmente hay todo un cambio de paradigma en relación a esta ley y lo que venían siendo las leyes anteriores o lo que venían siendo los paradigmas anteriores, que verdaderamente hizo una marca importante y un quiebre, una modificación en la mirada y en el tratamiento y lo que implica este tipo de padecimiento. Entonces nos parece complejo que se traten de una manera muy banal, muy liviana, pero que entendemos que hay otros trasfondos, ¿no? Porque, ¿y cuáles crees que son? ¿Por qué está pasando esto, Sofía, crees? ¿Qué hay detrás de lo que explota en los medios del establishment, como decimos nosotros? Sí, mira, en principio yo creo que podemos pensar que hay distintas variables en juego, ¿no? Por un lado, podemos pensar que efectivamente es necesaria la implementación plena de la ley. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, la ley realmente es una ley de avanzada, incluso reconocida a nivel internacional como tal, como una ley avanzada, pero también necesitamos los instrumentos para poder implementarla. Esto implica políticas que lleven adelante tanto dispositivos para poder sostener la letra de la ley, como también recursos humanos, económicos, ¿verdad? Es decir, tiene que haber toda una implementación de políticas que permitan que esta ley pueda ser desarrollada en su plenitud. Esto es algo que todavía falta poder desarrollar, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos que por ahí hay que tener en cuenta y que habría que revisar, es decir, no el cambio de la ley, sino su implementación, ¿sí? Eso creo que es, de hecho, la Federación una de las cosas que resalta y que, bueno, que de alguna manera pretende poner en juego como para revisar la implementación, no así, bueno, el texto de la ley. Claro. Por otro lado, también hay una resistencia, podemos pensar que se pueden presentar resistencias al cambio, en tanto que, bueno, está hablando la ley de que hay tiempos, plazos para ir modificando todo lo que significan internaciones monovalentes, se refiere a las internaciones monovalentes cuando son instituciones exclusivamente de lo que se consideraba enfermedad mental, digamos, y que toda la atención de cualquier paciente que padezca algún tipo de patologías, tanto sea física como psíquica, pueda ser atendido en hospitales generales. Romper con esta figura de lo monovalente y sí, por supuesto, tener dispositivos que permitan realizar intervenciones intermedias a lo que puede llegar a ser una internación que también está prevista dentro del marco de la ley. ¿Sí? ¿Y qué evaluación hacen, Sofía, el colegio respecto a la situación de La Pampa puntualmente? Bueno, cuando nosotros como colegio hemos salido a pedir, por ejemplo, por las condiciones laborales de los colegas y por la forma de contratación y por la conformación de equipos, tiene que ver con esto casualmente, ¿no? Es decir, esto está enlazado a, sostener ciertas líneas que permitan luego sostener equipos de trabajo, porque si yo voy a contratar la gente, digamos, si los contratos o las distintas formas de trabajo son de manera, no voy a decir informal, porque en realidad tienen son por medio de monotributo. Sí, decir, tienen una formalidad atada con alambre, vamos a decir. lo dijiste vos, es una formalidad así media, que no termina de ser lo que consideramos necesario para que realmente los equipos se sostengan con el tiempo, porque, a ver, cuando estamos planteando esto, estamos planteando que es necesaria la conformación de equipos que se formen, que todo esto también está previsto en la ley. Por eso, si nos ponemos a leer la ley, si nos ponemos a mirar el texto de la 26.657, es decir, si vamos punto a punto, encontramos que tenemos desde distintas formas de intervención, distintas, y también pensar, bueno, la capacitación, todo lo que implica el trabajo tanto interdisciplinario, bueno, realmente es muy rico, pero bueno, hay que poder sentarse a leerla y poder interpretarla, poderse tomar el tiempo de interpretarla, digamos, ¿no? Claro. Sofía, se habla mucho en los medios nacionales cada vez que ocurre un caso como el que ha trascendido mediáticamente de Chano, sí, de que no se puede internar involuntariamente a una persona. ¿Lo podés aclarar? Por ejemplo, es una de las interpretaciones erróneas. Claro. Interpretaciones erróneas que es absurda, porque en realidad está claramente que se puede intervenir e internar involuntariamente a una persona que padezca una situación un desorden que pueda tener riesgo para sí o para terceros. En el artículo 20 de la ley está claramente determinado la internación y cómo se tiene que realizar esta internación involuntaria. Las internaciones, no, por supuesto que se entiende que una internación es un recurso último. ¿A qué se refiere con último? No, último, digamos, un recurso de extremo, en el sentido de que podemos tener otros recursos previos, como son tratamientos ambulatorios, tratamientos hospitales de día, casas de medio camino, es decir, hay otro montón de dispositivos previstos. Ahora, la internación es necesaria, en algunos casos es necesaria, es decir, a veces la internación como corte y como necesidad de poner un acotamiento, un freno, es muy necesaria. Con lo cual, es un error que yo prefiero pensar como un error de lectura, pero en la realidad está muy claramente. Dice, la internación involuntaria de una persona debe concebirse como un recurso terapéutico excepcional en el caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Y solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Bueno, la leí así textual para que se vea que se lee claramente, es decir, no está planteando que tanto, por eso te digo, tanto la internación voluntaria como la internación involuntaria está prevista, por supuesto, con ciertos requisitos. Claro. ¿No? Es decir, si yo voy a internar involuntariamente a alguien, tiene que haber un profesional que esté diciendo efectivamente este paciente requiere internación. Bien, bien. Sí. Bien, Sofía. No sé si quedó algo que quieras remarcar, aclarar. Si no, gracias, como siempre, por estos minutos. No, la verdad que les agradecemos un montón a ustedes porque, bueno, siempre están muy atentos, con un compromiso social súper importante. Entonces, agradecemos muchísimo la mirada, el acompañamiento y, bueno, que tienen y han tenido con nosotras y con las cuestiones que hacen a nuestras preocupaciones, y consideramos que las preocupaciones de lo social en su conjunto, ¿no? Bueno. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Bueno, que tengas buen día, gracias. Igualmente para vos.